Bueno, Grupo Ruda fue un colectivo, un grupo autónomo de mujeres pequeño que existió sobre todo en los 90. No sé exactamente hasta qué año así, con sus reuniones semanales, con sus actividades continuadas, aproximadamente en los 90. Y bueno, y se terminó porque eso, por un lado, la forma de organizar el colectivo que habíamos tenido hasta entonces, reuniones semanales, actividades continuadas, etcétera, estábamos un poco cansada de ella y teníamos otros intereses, otros ritmos, otros proyectos por este tipo de cosas, pero también porque, bueno, iban surgiendo otras propuestas en las que, pues poco a poco nos fuimos introduciendo, ¿no? Y a lo mejor ya no tenía tanto sentido el seguir reuniéndonos nosotras, o preferíamos emplear el tiempo en participar en otras propuestas igual un poco más grandes, ¿no? Y tuvo también que ver un poco, bueno, bastante con el cierto desmembramiento general del feminismo autónomo y del feminismo más radical y antiinstitucional. Eso ha caído bastante, ¿no? El feminismo como movimiento social pues ha caído bastante en todo el Estado. Eso tiene que ver con, pues eso, con los tiempos que vivimos, con el auge del feminismo institucional, del feminismo académico. Y bueno, pues sí, por supuesto que ha sido un palo que nos han dado, pero que nosotras ahí seguimos y seguimos participando en cosas, ¿no? A lo mejor no tienen la continuidad, la entidad política de dar una alternativa al sistema porque no la tienen, pero bueno, pues yo creo que es importante el seguir participando en cosas y el seguir aportando tu actitud crítica donde puedas, ¿no? Y como puedas, pues no quedarte en tu casa, vamos. Nosotras hacíamos un programa en Radio Topo que se llamaba La Petenera y el programa llevaba la firma de un colectivo feminista que era el colectivo Ruda, ¿no? Entonces cuando hablé un poco de dónde dónde surgió Ruda, surgió en esta ocupación, en la Casa Ocupada de la Paz. Entonces, y había mucha relación, lo único es que no era el lugar físico. Sí. O sea, que me escuche alguien de Zaragoza y diga, pero esta que está diciendo, ¿no? Tanto un programa feminista en Radio Topo como un colectivo feminista en aquella Casa Ocupada, en aquel centro social, como en los que pueda haber ahora. Bueno, supongo que dependerá de muchas cosas, pero mi opinión, un poco lo que yo he vivido, es que eso, que es muy políticamente correcto albergar un programa feminista o un colectivo feminista, pero luego no. La práctica cotidiana es que hay gente que no le gusta, hay gente que le molesta, hay gente que es reacia por miedo, por desconfianza, por inseguridad. Entonces yo comentaba ayer, por ejemplo, que yo a esto le llamo, así un poco de broma, el feminismo de la indiferencia. Uh-huh. Y que se trata de eso, ¿no? De enmascarar el rechazo al feminismo, el enmascararlo de indiferencia, ¿no? Entonces, bueno, están ahí, no las miramos, no les hacemos mención, pero que no se den a notar o que no expresen opiniones diferentes o que no, pues con esto sí que me he encontrado, ¿no? Que nos dimos cuenta que el ser visibles y el tener voz propia era un trabajo en las ondas y luego también en el interior de la radio, en el interior de las asambleas, ¿no? Por otro lado está muy bien porque, quiero decir, el participar de los de proyectos asamblearios, autogestionados y todo eso, pues te impulsa, te obliga a aprender a hacer valer tu voz, ¿no? Y a que lo que tú, vamos, si quieres ser un elemento significativo dentro del proyecto, a que lo que tú opinas sea escuchado, ya que se tengan en cuenta tus propuestas, ¿no? Y eso es un aprendizaje que seguramente en otro tipo de espacios más jerarquizados, pues es más difícil aprender de esa manera, ¿no? Bueno, pues en muchos procesos asamblearios hay siempre los típicos pesados, que son los que más hablan, los que hablan más fuerte, los que... Y en la radio, claro que en la radio pasaba eso, ¿no? En los procesos asamblearios siempre hay gente que habla más, que habla mejor, que se impone un poco a los demás, ¿no? Entonces sí que nos parecía muy importante el intentar romper un poco ese círculo vicioso cuando se daba. Sí que era un informativo porque sí que normalmente siempre se comentaban o analizaban algunas noticias de actualidad, pero no era solo, en realidad era un programa de opinión, ¿no? ¿Qué pasa? Que casi siempre cogíamos algo que nos había llamado la atención o de lo que organizaban los grupos de mujeres en Zaragoza durante esa semana, o de la actualidad local, o del ya nacional, internacional. Siempre cogíamos algún tema, alguna noticia, algún evento, pero a partir de ahí lo que hacíamos era, bueno, pues un poco profundizar y analizar el tema, ¿no? Que no era un programa en el que durante toda la hora continuamente se estaba hablando de la actualidad más, sino que a partir de la actualidad pues intentar hacer crítica feminista, ¿no? Había entrevistas también, tampoco no todas las semanas, pero intentábamos cada 2 o 3 semanas llevar alguna entrevista. Pues por esto, porque también yo creo que es muy importante el traer a la radio, el que a la radio vengan las personas protagonistas de aquello que estamos contando, ¿no? Uh-huh. Y el entrevistar a gente yo creo que amplía audiencia también. Uh-huh. Si lo hiciera hoy, pues a lo mejor, en la medida en que pudiera haber a lo mejor colectivos de hombres o hombres individuales con trabajos que tienen que ver con el feminismo, pues a lo mejor sí que les entrevistaba, ¿no? Con el tema de la violencia, de género, yo qué sé. Claro, a mí, por ejemplo, ayer en las jornadas yo decía que a mí no me parece que tenga mal efecto estilístico ni me suena mal el utilizar masculino y femenino, el utilizar todos y todas o el utilizar mujeres y hombres y me he acostumbrado pues desde hace muchos años y no. Pero, por ejemplo, había una chica que sí que me decía que ella estilísticamente le, a lo mejor era estudiante de comunicación o de, no sé, que ella sí que le sonaba mal, ¿no? Y claro, lo que pasa es que luego hay muchas, que el os, as solo es una cosa, como la más visible, pero luego hay muchísimos aspectos. Por supuesto, el de intentar utilizar genéricos colectivos, ¿no? Esto de la humanidad en vez de los hombres. Hay muchos, si realmente lo tienes en la cabeza, sí que pasa una cosa también. Escribiendo tienes más tiempo para reflexionar, ¿no? Y, sin embargo, hablando en directo, pues eso, que la radio es palabra y a lo mejor este momento de reflexión no, sino que yo creo que lo que hay que hacer es practicarlo, ¿no? Hombre, lo que pasa también yo creo es que tiene que ver con el concepto que nos hemos construido de la realidad en general. Sí, el lenguaje es primordial porque pensamos que el lenguaje solo es un instrumento que refleja la realidad que vivimos, como si fuera un espejo, ¿no? O que la describe. Pero es más, yo creo que el lenguaje construye realidad. Que pensamos con el lenguaje y construimos y la vemos así porque primero la hemos hablado así y la hemos pensado así con palabras, ¿no? ¿Qué es mejor, entre comillas? Luego la respuesta es que nada es mejor, ¿no? Pero vamos a poner vamos a hacer un intento de ejemplo. ¿Qué es mejor? Que tanto en unas jornadas como en la radio, como en, yo qué sé, como en una carrera, en cualquier parcela del conocimiento, ¿qué es mejor? Que haya un espacio así como más cerrado, como más delimitado, en el que exclusivamente, digamos, feminista, en el que se pueda profundizar en contenidos feministas, en el que se pueda estar a gusto entre mujeres, aunque acudan hombres, pero que las mujeres sean un poco eso, o no, o al revés, o el perder un poco de intensidad y de profundidad, pero sin embargo extender y que haya análisis feminista y perspectiva de género en cualquiera de los apartados de determinado curso, de determinado. Es muy complicado, porque en teoría el feminismo que viene desde las instituciones, el feminismo institucional, en teoría está optando por eso, está optando por impregnar. Pero ¿qué pasa? Que se queda un feminismo muy desvaído, ¿no? Y se queda una perspectiva de género también, pues un poco de barniz para lavar la mala imagen y nada más. No es fácil. Las fechas, al menos en Zaragoza, son ya prácticamente patrimonio de la institución. 8 de marzo, 25 de noviembre, ya es la institución la primera que las celebra, ¿no? Lo cual, por un lado, dices, jo, qué rollo, pero por otro lado, igual también es el reconocimiento a un trabajo que el feminismo ha hecho durante mucho tiempo. Entonces, si tú te sientes feminista, no te sientes exactamente de ese feminismo, pues bueno, hay otras muchas fechas y hay otras muchas cosas que tú puedes hacer que no sean exactamente el celebrar o el participar en esas celebraciones si ya hay otra gente, otras mujeres que lo están haciendo, ¿no? Entonces, grupos feministas autónomos con un contenido crítico transgresor con continuación en Zaragoza ahora mismo, la verdad es que no hay. O proyectos de larga duración pero más discretos. Por ejemplo, varias de Ruda, ¿no? Tres mujeres del colectivo Ruda hace unos 8 años elaboramos un pequeño proyecto. Lo que hicimos fue, como asociación, no, Ruda no es una asociación, Ruda es un colectivo, pero montamos una asociación y como asociación lo conveníamos con el ayuntamiento, un pequeño proyecto de grupos interculturales de mujeres, ¿no? Entonces, algunas de nosotras estaban trabajando así directamente con bastantes mujeres extranjeras, con mujeres que emigraban a España desde otros países. Y entonces, en estos 8 años, un poco la base del proyecto era el crear espacios de relación entre españolas y extranjeras. No éramos solo las tres de Ruda, éramos tres de Ruda, que eran, dos son trabajadoras sociales, yo no, que soy de letras, dos psicólogas y una médica y una ginecóloga. Entonces, vale, no se puede decir que eso sea un proyecto solo de Ruda, pero es algo en el que varias mujeres del colectivo hemos puesto nuestro feminismo ahí, una de las cosas que más nos hemos currado en los últimos 7-8 años, por ejemplo.